de volver a aquellos tiempos, sino por sus vestigios que acompañan el paisaje urbano, sobrevivencias a pesar de la demolición. Bueno, ahí lo tenés, eso algo misterioso, eso algo húmedo en el aire, eso algo, una sensación distinta, ese segundo de silencio, indudablemente la siesta que nos fue otra vez se sumerge en un verdadero estado de poesía. Y ahí viene Sol Riscosa para corroborarlo, para hacer una corroboración empírica, como se dice ahora. Bienvenida, Sol. Bienvenida. Hola, Juan. Muchas gracias. Bueno. Acá vengo de las ruinas, del silencio, de la pausa. Lo que escucharon, o lo que se dejó escuchar, se escuchó poco, pero está bueno también. Parece la ruina de las ruinas. Es un fragmento de los textos que componen Arqueología Vertical, que es el... Ahí se empezó a perder la señal, no sé qué pasó. Decías de arqueología vertical, ¿qué es? Y ahí quedamos. Que es un material de la editorial Cielo Ediciones, que está como mi voz, está así en ruinas, está de diciembre esta voz. Muy bien, que es un puede material. Puede pasar. Está todo conectado, ¿no? Imposible para mí no pensar en las conexiones entre las cosas. Bueno, así está mi voz y está este libro que es un conjunto de imágenes y textos a propósito de un estudio de Mateo Paganini y Flavia Rojas, dos cordobeses, que recorrieron en 2019 edificios abandonados, en ruinas, en Córdoba, y a partir de eso construyeron este libro biparte, que tiene fotografías Bífido. Y mini ensayos o poesía en torno a esas imágenes que muestran los fragmentos de edificios en ruinas en Córdoba, como les decía. De demoliciones, edificios demolidos. Y gira un poco en torno a eso, ¿no? A qué es lo que queda, qué queda del tiempo en esas ruinas, en esos fragmentos. Como la voz, como esta voz que les traigo hoy, que será parte también de este estado de poesía. Caiga a la audiencia en cuenta inmediatamente que estamos hablando de arqueología vertical. Es un libro que podés conseguir, que podés encontrar, que vas a conseguir si te lo proponés en esta librería virtual que es Estado de Poesía, que aparte de ser una columna de la siesta que no fue, sí, es una librería virtual. Entrá a las redes sociales, la vas a encontrar enseguida, Estado de Poesía. Tipea bien, por favor. Exactamente, con mayúscula, mejor. Vas a encontrar el resultado correcto enseguida. Y del otro lado del clic está Sol Riscosa, que te la puede hacer. Yo también voy a escarraspear. Te la puede hacer re fácil y te puede acercar a un mundo en donde, claro, yo pensaba arqueología vertical. No quería entrar para no auto-spoilearme de qué se trataba este laburo de Mateo Paganini y Flavia Rojas. Fotografías de las Rojas y textos de Paganini. ¿Y cómo conviven estas cosas? Digo, porque parece una soncera, pero ¿conviven? ¿Cómo se llevan adentro del Broly estas dos partes que funcionan distinto, si se quiere, pero que, bueno, que encontraron en la arqueología vertical un punto en contacto? Andá a saber por qué se les ocurrió a estos dos niatos también laburar juntes. Toda esta, esta este material de esta editorial, toda esta editorial, todos los materiales de la editorial conjugan los mismos, estos dos lenguajes, ¿no? El visual y el poético. Todas las ediciones tienen un elemento visual, un elemento fotográfico y un elemento literario, la palabra y la imagen. Y confían un poco en ese diálogo, en esa construcción, esa sustancia que se genera entre las dos cosas. A mí particularmente me entusiasma, me atrapa, porque creo que logra una imagen un poco más acabada de entre eso que se ve y que se lee, ¿no? La palabra a veces queda corta y la imagen a veces dice más que la palabra. Y cuando están las dos expresiones juntas, no se dicen entre sí, sino que dicen una tercera cosa, que para mí se asemeja mucho a lo que pasa con las artes en general, ¿no? Siempre pienso en el teatro o en la danza como esa búsqueda de esa tercera cosa, que no es ni lo que bailás, ni lo que decís, ni lo que actuás, ni lo que decís, por ejemplo, pensando en el teatro o la danza, sino lo que emerge de esa convivencia, de ese diálogo. Y acá pasa algo parecido. Y un poco, digo, entre las fotografías y los textos, y también es lo que pasa entre las cosas que emergen, estas ruinas que están retratadas y puestas en palabras, que es como también el presente y el pasado, lo que estaba y lo que está, ¿no? Entonces, toda la obra confía un poco en eso que se aloja, dice Santanera, que es Claudia Santanera, que es quien escribe el prólogo. Dice ella que la palabra, en este material, la palabra se aloja entre la pausa, dice ella, del desgarro. Se aloja en ese espacio abandonado, en ese conjunto de imagen y texto donde aparece algo, donde aparece la poesía, que no es ni una cosa ni la otra, sino las dos. Y aparece algo que en los textos, que es la palabra utopía, que a mí me parece que tiene que ver con el estado de poesía, con la poesía en sí misma también. Aparece mucho en los textos de Mateo, a propósito de las imágenes. Dice él que las raíces voladoras anuncian el comienzo, un comienzo entre las ruinas, y pienso en eso, ¿no? En lo que aflora a veces entre lo que parecía estar muerto o lo que parecía ser pasado, ¿no? Está plagado de algo que va a venir. Esa imagen y en las imágenes, en las fotos, de pronto aparecen colores como unos verdes brillantes que emergen entre las ruinas. Las imágenes son hermosas, el libro es precioso, es un set de postales, podría ser así, y además de eso están los textos, y por ahí en algunas imágenes, entre las ruinas, entre habitaciones, que dice, los textos también hablan de habitaciones que parecían tener su lugar y de pronto ya no, pero una imagina eso que estaba ahí, lo repone con la memoria a veces, o con la imaginación, o con el sueño, o con el deseo de lo que quisiera que allí aparezca, ¿no? Y de pronto eso, aparece un verde brillante entre las ruinas y aprovecha Mateo para hablar de eso, de la utopía, como de esa metáfora, aprovecha esa metáfora para hablar de la utopía, me parece hermoso, de la continuidad del tiempo, ya no en lo material, sino a través de las palabras. No sé, creo que puede hablar de lo que nos pasa todo el tiempo, de cuando las cosas se destruyen, lo que nos acontece a nivel social, a nivel político, a nivel emocional. En las ruinas aparece de Se me pronto, ocurre no sé. aportarte unas palabras, por ejemplo, lo que Sí. me sale, lo que me sale. La nueva vida de un lugar atravesado por la muerte, o por el que la muerte ya pasó. La muerte como la desaparición de lo que fue, de lo que estuvo ahí. No necesariamente es la muerte biológica de alguien, sino el haber dejado de existir de lo que estuvo ahí. Porque me ubico, me reubico y me he visto en lugares que fueron casas, hogares, edificios, departamentos y demás. Y vos de pronto estás No hay nada sobre tu cabeza y sin embargo estás parado en las baldosas de un lugar en donde personas tomaban mates, lloraban o se abrazaban. Uh-huh. Y un poco que, viste, hay una canilla que quedó en la pared y decís, acá se agachaba fulana y lavaba los platos. Todo eso se respira en un santiamén cuando circulás, cuando atravesás o cuando te asomás por arriba de una de esas chapas que ponen en las obras para que la obra no quede abierta a la calle. Y ves, mirás ahí. Uh-huh. Lo he visto y me traje esa sensación. Y perdón por la interrupción, que es bueno, que es la norma. Cuando vos te venís claro. Al lado de la siesta que no fue, ya sabés que vas a ser interrumpida. Uh-huh. Pero, perdón por la interrupción, pero también quiero, y antes de que termine la temporada 2024, Sol, agradecer la posibilidad de poetizar con el estado de poesía, porque de poetizar. siempre sí. Que vino tu columna, me animó y la conversación, sí. Incluso rimas innecesarias, pero tampoco buscadas, que surgieron, salieron, y un espíritu que no te digo queda reluciente, pero que se desabolla bastante cuando meto las patas en esto que venís a proponer con forma de viste cómo es esa tienda que puede armarse rápidamente en un parque y que es parte de una feria, y me la imagino de feria ambulante a la feriante Sol Riscosa con sus libros de aquí para allá. En el mundo de la virtualidad te veo yendo y viniendo y atendiendo también las llamadas, las convocatorias y demás. Y quiero agradecértelo sinceramente, porque insisto, y esto también que lo entienda quienes nos están escuchando, creo que hay que permitirse una embriaguez o una soberana cachetada de parte de la poesía. E incluso a algunas personas les puede llegar a provocar esa ridícula sonrisa que se te dibuja en la comisura de los labios y que cuando alguien te pregunta qué te pasa, suspires nada. ¿Viste? Y eso es, todo eso se puede deber a haberte permitido un poco de poesía. Así que por qué no festejarla y te insisto, Sol, también entonces con el agradecimiento por nada, por haber pasado por acá alguna vez y que se te enganchara el vestido en este clavo que sobresale de la mesa, que es la siesta que no fue. Pero Juan, cuánta poesía. Gracias. Se me dibuja la sonrisa, no la voy a negar, porque es emocionante y movilizante encontrarse con otros en el deseo o en la voluntad o en la decisión, vamos a ponerle las palabras que también lleva, la decisión de construir un espacio o de dar lugar, de hacer lugar, y acá se cuela la poesía de hoy, entre las ruinas, porque digo, todo es ruinas en el sentido de que es algo que ya pasó, hacer espacio entre entre los rastros de otra cosa, hacerle espacio a la poesía, y creo que eso es la poesía en sí misma, ¿no? Como es lo que hemos hablado siempre acá, de permitirnos darle lugar a lo quizás, o lo aparentemente inútil, pero que es el gran mecanismo, el que nos permite también a veces encontrar lo nuevo, es eso que aparece más adelante y que nos empuja hacia el futuro. Por eso rescataba yo de este libro la palabra utopía, que es una palabra que también hemos usado mucho en este espacio durante todo el año y años anteriores también, y parece que es medio inherente a la poesía también, la utopía. Creo que si rastreáramos los textos, los decires de los poetas, de todos los poetas que hemos leído y los que no hemos leído también, seguramente esa palabra, me animo a decir que aparecerá, porque aloja un poco el espíritu de este hacer, que es encontrar algo más entre un verde, entre los marrones, o una raíz voladora, como dice Mateo acá, entre los escombros, como el comienzo de algo nuevo. Bueno, no sé, me fui. No, Pero sí. bueno, eso todo es para decir Subiste por esa gracias escalera que y ya no perdón. está. Y Ya ahí está, desapareció. que Tal desapareció. cual. Pero viste qué fácil se sube con la mirada y ahí justamente una nueva arqueología vertical nos podemos permitir. Ahora que espero, lo único que espero es que alguien que nos está escuchando la próxima vez que vea restos de una casa o que se asome a una obra en construcción diga, ah, mirá, de esto hablaban los locos estos el otro día. No, estamos hablando de un libro que se llama Arqueología Vertical y que nos vino a proponer hoy Sol Riscosa desde Estado de Poesía. Sol, bueno, nada, no sé si querés dejarnos un textito a la pasada de una partecita o es para tenerlo entre las manos y nada, hacerla completa, estar viéndolo y leerlo. Está bien, ya hicimos, creo que la reseña estuvo, incluso corrimos esa cortina y pasamos a otro ámbito en el que también me permití decirte esto, que no quiero nada más que se pase el tiempo y que perder de decirlo, ¿no? Veo, nada, me parece estar viéndolo al libro de alguna manera con lo que ya traía cargado en mi memoria. Siempre Es verdad, agradeciendo creo que tu ya hemos dicho. participación, Sol, ¿eh? Sí, tal cual. Che, y nada, eso, si querías leer alguno, y la otra es, sí, porque hoy te hago preguntas y todo, y si habías pensado en una música, porque acá al equipo de la siesta que no fue se le ocurrió una música. ¿Se le ocurrió una música para el cierre de esto? Sí. Me encanta. Bueno, no, entonces vamos a armar un pastiche, no me digan con qué vamos a cerrar. Yo les dejo un fragmentito de un escombro de estas ruinas, a propósito de esto que mencionábamos, y que entonces construyan ahí, reconstruyan ustedes con ese fragmento musical, me encanta. Dale, quédate en línea si lo escuchás un ratito, aunque sea. Les Al dejo este tema. pedacito y Dale. cierran ustedes entonces. Dice: habitar el presente es demoler el pasado, pero también estar dispuesto a convivir con sus ruinas. No es la nostalgia la que nos une al pasado, el impulso de volver a aquellos tiempos, sino sus vestigios que acompañan el paisaje urbano, sobrevivencias a pesar de la destrucción. Entre esos pedazos inconclusos de castillo se construyen nuevos refugios. Cuando quedó huérfano su esplendor monumental, es un reparo ante la lluvia. Las ruinas de la utopía pueden servirnos para pasar la noche. Hasta la semana que viene. Gracias, Sol. No debí pensar jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré.